Make your commute the most productive part of your day. Los inviernos en la gran ciudad, calles tan llenas de gente y tanta soledad, los ojos para no chocar al cruzar, quiero perderme contigo. Busco el refugio que encuentro en tus besos, dame tu aliento, tu acento, tu piel, tu sabor. Quiero tu mi cuerpo. En medio del desorden de mis sentimientos y las promesas rotas y con el miedo de volver atrás, no necesito a nadie más. Te encuentro de nuevo en mis sueños. No necesito a nadie más. Me da pereza despertar y hasta pirito al pensar que no estás. ¿Será que te echo de menos? Juro no estar enamorada de ti y me descubro excusas para discutir, solo para estar contigo, tu recuerdo me impide avanzar, quiero tu pecho de almohada y mis ganas de amar y tu amor, quiero tu cuerpo de abrigo. Nada.